llave en las palmas. Ya los echamos los chetos de la bailanta. Qué lindo es verlo correr. Mangas de chetos van a cobrar otra vez. Paran con la policía. Ficha, papá.